Hola nuevamente, soy Matute, creador de este programa Sombras de la Noche Podcast. Para aquellos que no nos recuerden, nos pueden encontrar a través de la página del Facebook como Sombras de la Noche Podcast. En esta oportunidad vamos a estar con bandas en las cuales participan mujeres. En la voz, así como también en el bajo y en la batería. Antes de comenzar el programa, quiero adelantar que tendremos dos regalos. El primero será de mano de La Pajilla Rose y el segundo será de manos de esta banda llamada Astor Voltaire, la cual estaremos sorteando en el correr del programa. Para comenzar, vamos a estar con esta banda llamada Anacronos, la cual nos presenta un rock progresivo. En sus líneas participa Ingrid Contreras en la voz, Alejandro Torres en la guitarra, Alonso en el teclado, Álvaro en el bajo y Cristian en la batería. Y el tema que colocaremos a continuación se titula Falsa Sonrisa. Ahora pasaremos a Valparaíso con esta banda llamada Defiret, banda de rock formada en el año 2012 aproximadamente, en la cual Catalina Blanco participa en la voz. Junto a ella participan Diego Bustamante en la batería, Ricardo Peña en el bajo y Boris Valenzuela en lo que es la guitarra y composición. Y en esta oportunidad nos quedaremos con su tema titulado Fénix. Ahora pasamos con esta banda proveniente de Santiago llamada Quimera, banda formada en el año 2011, en la cual participa Alberto Peña en el teclado, Mauricio Moya en el bajo, Benjamín Zúñiga en la guitarra, Piro Blues en la batería y Fusa en la voz. Nos quedaremos en esta ocasión con su tema titulado Madness. Recuerden participar en lo que será el sorteo de estos dos discos, el primero de Astro Voltaire y el segundo de La Pajería Rose. Y para continuar, pasaremos a esta banda llamada Errar, banda nacida en el año 2006 acá en Santiago, en la cual de su formación participa Joana Valdivia en la voz, Nicolás Fernández y Felipe Mesa en la guitarra, Eduardo Rubio en el bajo, Sacha Miguel Cornejos en el teclado y Braulio Mancilla en la batería. Ahora nos quedaremos con su tema titulado Naturaleza Muerta. Ahora vamos a sortear el primer disco, que será de la mano de la pajería Rose, o como se escribe, una pajería rosea. Este trabajo titulado Arbolada Otoñal. La pregunta es la siguiente: ¿cuál fue el primer trabajo bajo el nombre de la pajería Rose? Y ya para continuar, nos vamos a quedar con esta banda titulada Benzodiazepine Choke, banda nacida en el año 2006, en la cual participan dos personajes. La primera, Ataxia, quien está encargada de la batería. Junto a ella se encuentra AR, quien está encargado de la guitarra, teclados y voces. Nos quedaremos con el primer tema de su trabajo titulado, este tema titulado Benzodiazepine Choke. Ahora pasamos a esta banda titulada Luctus Hydra, banda nacida en Santiago en el año 2002 aproximadamente. La formación de Luctus Hydra viene siendo Draco. Ella participa en el bajo y la voz, así como también en la composición de los temas. Necrowoman, quien participa en la batería. Alexas, él participa en la guitarra. Y Jinke, quien participa también en la guitarra. Y en esta oportunidad nos quedaremos con su tema titulado BDM, tema extraído de su último trabajo de Luctus Hydra. Comenzamos ya con la segunda parte de Sombras de la Noche podcast. En esta oportunidad estaremos sorteando un disco de Astu Voltaires titulado Catán Nagatu. Para el sorteo de este disco, la pregunta será la siguiente: ¿dónde radica actualmente el vocalista de Astor Voltaires? Y ahora, para continuar, vamos a estar con esta banda titulada Melífera, banda nacida en el año 2010 en Santiago, quienes tocan una mezcla de metal rock con toques progresivos. En la voz de Melífera se encuentra la señorita Col Núñez. Junto a ella participa Nicolás Recabares en la batería, Felipe Arranda en la guitarra, Emanuel Alexis en la guitarra y Cristian Miranda en el bajo. En esta oportunidad nos quedaremos con su tema titulado Power of Fine. Now trasladamos a Arica con esta banda llamada Egregor, banda nacida en el año 2010, en la cual la señorita Magda Opaso participa en las voces. Junto a ella participan Richard Iturra en la guitarra y a Carlos Natino en la guitarra, Alejandro Heredia en el bajo y Carlos Hidalgo en la batería. Y en esta oportunidad nos quedaremos con su tema titulado Libera. Sonoro y su fe, se vienen las querellas. Ya para finalizar, primero quiero recordarles que para los que quieran participar en el concurso por los dos discos, el primero de La Pajilla Rus y el segundo de Astro Voltaire, pueden escribir a la página del Face llamada Sombras de la Noche Podcast. Y en esta oportunidad nos quedamos con esta última banda llamada Crisálida, banda nacida en el año de 1997, en la cual nos presenta un rock progresivo con tintes vanguardistas. En su alineación se encuentra Cynthia en la voz, Christian en la guitarra, Damian en la guitarra, Rodrigo en el bajo, Rodrigo Sánchez en la batería y Mauricio en el teclado. En esta oportunidad nos quedaremos con su tema titulado Raco, Viento del Sur. De antemano les quiero agradecer su sintonía y hasta pronto.